El audio que me envié después de morir. Todo empezó con un audio en WhatsApp. Era de mi mejor amigo, Daniel, pero Daniel había muerto hace 3 días. El mensaje llegó a las 2:11 a.m. Solo decía, audio 0.18. Me quedé mirando la pantalla sin respirar. Pensé que alguien estaba usando su celular. Temblando, presioné reproducir. Se escuchaba estática. Luego, respiración, agitada, como si estuviera corriendo. Entonces su voz, débil. Si estás escuchando esto, no abras la puerta. El audio se cortó. Mi corazón latía con fuerza. En ese mismo instante, alguien tocó mi puerta. Toc, toc. Salté del susto. Miré el reloj. 2:12 a.m. Otro golpe. Más fuerte. Toc, toc. Mi garganta se secó. Miré la mirilla. Nada. El pasillo estaba vacío. El celular vibró otra vez. Otro audio. De Daniel. Lo reproduje. No importa lo que escuches, no abras. En ese momento, escuché su voz del otro lado de la puerta. Oye, soy yo. Mis piernas se debilitaron. Ábreme. Su voz era perfecta, exactamente igual. No puedo entrar. El celular vibró otra vez. Otro audio nuevo. Lo abrí. Era Daniel, gritando. ¡No soy yo! Los golpes en la puerta se detuvieron. El silencio fue absoluto. Entonces, escuché el sonido de la manija moviéndose lentamente. Desde adentro. Justo detrás.